Página 144. Actividad 6A. Escucha esta conversación entre Marisol y César. ¿Creen que el futuro será mejor que el presente? ¿Tú eres optimista sobre el futuro? ¿Piensas que viviremos mejor a finales del siglo XXI? Uf, la verdad es que no es nada fácil responder. Hombre, yo no sé si la vida en general será mejor o peor que ahora, pero seguro que durante este siglo habrá cambios positivos y cambios negativos. ¿Cómo cuáles? Según dicen algunos expertos, trabajaremos menos, unas 30 horas a la semana. Y a mí, que no me gusta mucho trabajar, eso me parece muy positivo. Ya. Pues yo creo que se producirá un cambio mejor que ese. Viviremos más tiempo. También hay expertos que afirman que llegaremos a vivir 120 años. ¿120 años? ¡Qué pasada! A mí me parece demasiado. Yo creo que no me gustaría vivir tantos años. Yo no lo he pensado, pero ¿por qué no? En fin, lo que sí es cierto es que la medicina está avanzando mucho y probablemente descubrirán la forma de curar enfermedades que ahora no tienen curación, como el cáncer. Ah, eso está muy bien. La ciencia al servicio de la salud. Sí, pero desgraciadamente también habrá cosas negativas. Yo estoy segura de que habrá más pobres porque la población de los países pobres aumentará cada año. Y no se producirán más alimentos que ahora. Así que habrá más miseria y mucha gente morirá de hambre. Totalmente de acuerdo. Es triste, pero es verdad. Mejor dicho, será verdad. Y hay otra cosa que yo también considero negativa. Es que la gente saldrá menos, tendrá menos amigos, estará más aislada. Sí, de hecho está pasando en algunos países desarrollados y en las grandes ciudades, y cada vez ocurrirá más. Probablemente. Pero bueno, a pesar de todo lo negativo, yo estoy convencido de que la vida será bastante mejor.